Allá viene el predicador. Allá viene el predicador. Con su voz clara y fuerte y repetido entre la gente. Allá viene el predicador. Se ha preparado en una esquina, esperando el momento. Allá viene el predicador.